Bueno, Loli, hubo acuerdo en la mesa de la función pública a nivel municipal. Contanos cuáles fueron esos acuerdos. Sí, muy buenos días. En el día de ayer tuvimos reunión y la verdad que, bueno, todas las reuniones fueron bastante extensas, largas, y ayer fue un día muy particular. Arribamos a un acuerdo y la verdad que voy a comenzar por resaltando la cuestión de que las tres representaciones gremiales pudimos consensuar una contrapropuesta a las propuestas que teníamos desde el Ejecutivo Municipal, y realmente creo que ese fue uno de las de los condicionantes para abordar a esta propuesta que se terminó acordando en el día de ayer. Conseguimos un 3% para diciembre, 3 para enero y 3 para marzo. Todo es al básico, acumulativo, y esto significa un poco más para el salario de los trabajadores, porque esto beneficia a la zona, a la antigüedad y a las bonificaciones. Uh-huh. También tenemos el bono de fin de año, que quedó pautado en 15.000 pesos. Un retoque en lo que es las bonificaciones de los trabajadores, que es para el mes de diciembre, se va a pagar un 11,5%, la equiparación de las asignaciones familiares, las fechas de pago todas antes de que finalice el mes de diciembre, en el orden de que también fuimos requiriendo que se pague primero el aguinaldo, por una cuestión de que la liquidez que tiene el aguinaldo, de que no sufre descuento ni nada, entonces sí. Beneficia que todo lo que significa llega al bolsillo del trabajador y tiene una disponibilidad distinta. El salario más el bono sea también pagado el último día hábil del mes. Y bueno, todo este combo de buenos resultados hace que se atendieran todos los requerimientos que nosotros planteamos a nivel salarial. También pudimos acordar una fecha para ya comenzar lo que es la pauta 2022, uh-huh, que sería para la primera quincena de marzo, y esto hace también a que los acuerdos salariales, las revisiones y demás están achicando las fechas. O sea, ya podríamos estar hablando prácticamente de 3 meses que, claro, pasa entre un encuentro y otro, y la verdad que esto nos da un poco de tranquilidad, porque sabemos que dentro de poco tiempo ya nosotros podemos estar haciendo nuestro nuevo planteo en vista de la situación en la que nos encontramos, no solo los trabajadores municipales, sino económicamente en general, que nos afecta, ¿no? Lali, bueno, bien, entonces queda un 9% de aquí a marzo, se vuelven a reunir, con posibilidad de revisar ese 9% que han acordado aquí ahora en diciembre. No. Ya no, dimos por cerrada la pauta salarial del año 2021 y arrancamos de cero en el 2022. Uh-huh. Esto también lo acordamos, porque nosotros, cuando hacemos lectura de todo lo que conseguimos este mes, yo que tengo mi borradorcito acá, decimos, todos los meses recibimos un porcentaje. El único mes que no lo hicimos fue en el mes de junio. Uh-huh. Entonces tenemos enero, febrero, marzo, 2% cada mes, en abril un 3%, en mayo un 5%, en junio un 6,3%, y en ese mes se equipararon las asignaciones familiares a los niveles de nación, y también acompañó el mismo porcentaje en las bonificaciones. Después, en el segundo semestre, se consiguió en agosto un 4%, en septiembre un 4,5%, en octubre un 5%, ahora en noviembre, cuando cobremos, ya percibimos un 6,5%, y en diciembre, enero y febrero, que es lo último que se consiguió, son 3% cada uno. Uh-huh. Entonces, en la sumatoria en general, nosotros concluimos entre todas las partes, porque esto también tenemos, a veces hacemos lecturas que tenemos pequeñas diferencias, pero acordamos que para esta pauta 2021 estamos consiguiendo un 45,5% de aumento en general para todos los trabajadores. Uh-huh. Porque esto es así. Todos recibimos en partes iguales. Bien. Uh-huh. Bien. Lali, te agradecemos por tu tiempo. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos y también ser parte de esto, información y el seguimiento, ¿no?, que siempre es tan importante. La lucha de los trabajadores municipales hace mucho tiempo que se sostiene, y la verdad que yo reivindico esto, ¿viste? El entendimiento de que todo lo que requerimos es porque realmente costó mucha lucha durante años, y hoy poder sostenerlo y que se haya sido con el diálogo y en una negociación es muy importante también. ¿Satisfactoria la reunión de la mesa entonces? Sí, totalmente satisfactoria. Lo que siempre queda esta cuestión de que no alcanza en el inmediato, pero bueno, esto es un propulsor para seguir la lucha constante, porque sabemos que uno termina de negociar y sale al negocio y ve que los precios aumentaron nuevamente, pero bueno, es una constante, los mecanismos de diálogo están instalados y creemos en la fortaleza que tenemos nosotros, ¿no? Si hay algo que nos caracteriza a los representantes es esta constancia de seguir peleando por los derechos de los trabajadores municipales con algo que seguimos siempre, salario digno para todos. Bien, Lali, ahora sí te agradecemos. Bueno, muchas gracias a ustedes.